Aleluya. ¿No le nace a la tierra el sol del vino improvisadamente, tal un sueño de herales blancos o constelaciones y milagrosamente cierto entre lo verde? ¿No fermenta con ronca voz su canto de triunfal evidencia en el silencio, ni sus oros se pulen en la oscura pereza de la noche jerezana? Sobre la tierra precursora, inmóvil, en la paciente entraña inconmovida, nada se hace sin raíz, sin riego, sin sudor estelar o sangre de hombre. El frágil brote elemental, el rudo sarmiento que la vid levanta al cielo, abrasado en sus jugos, retorciéndose en la llama interior que le da vida. El pámpano inmoral que al mármol abre anchas heridas de frescura. El dulce seno insinuado de la uva, el júbilo concreto de la luz, la flor del vino. Todo en el acto creador mantiene su indeclinable jerarquía y se hace minucioso y tenaz. Así la rosa, bajo el asombro de los astros, nace. ¡Cuánta pasión de vida en la sorpresa! Irremediablemente, gota a gota, una raza solar va derramando sobre la tierra abierta su resumen. Sobre la tierra abierta su esperanza, su cóncavo resuello, su mordida canción sobre la tierra, su trenzada sombra total sobre la tierra abierta. Luchan los hombres y perecen. Se aman furiosamente azules bajo el cielo, mientras la dulce arquitectura ensaya su esclarecido signo renovado. Y así la sal oculta de los mares, la huraña rosa del rocío, queda retenida y confusa en el milagro sencillo de las cepas conmovidas. No le nace a la tierra el sol del vino en soledad, ni el pámpano florece sobre el romano bronce de la tarde con repentino estruendo deslumbrado. Un laborioso pleamar de manos riza la verde fronda, la retuerce, hostiga con amor al dulce fruto hasta romper la piel de la clausura. Y un perfume como de ácida espada, un monte de sustancias detenidas, una voz de esperanza rebotando de corazón en corazón, resuena. El campo largo, triunfador, se encienden en palpitantes ópalos o estrellas, y un acorde de vientos y metales se rompe en el silencio de las viñas. Cuelgan los agrios senos transparentes en la indolencia de la luz, desnudos y frescos como pechos de sirena que verde espuma castamente vela. Es todo como la última palabra. La luz del vino en sus orígenes, la gloriosa blancura de los dientes, la endurecida abeja que el sol crea. Como un pulso tendido sobre el arco, o como un inmenso violín que espera la mano deseada, así la tierra su gravidez de azúcares soporta. Huele Jerez a vino puro y nuevo, como a rosa, la rosa huele solo. Paraíso total, único y cierto, mar de ti solo, alcázar sumergido. Ya sus antiguas fuentes se le abren como heridas de lívidos cuchillos. Su corazón se colma y le derrama en la copa caliente de la tierra. Y a los hombres oscuros, los que tienen la color de aceituna, van abriendo la rosa de sus mostos en el rito de la danza, pisando por su sangre. Ya el dios azul de la vendimia asoma su rostro entre las nubes, ve la tierra madurada en sudor, gloria del hombre, y se complace en ella todavía. Aleluya.